Bueno, el tema de la charla que voy a dar yo, de la cual esto es una presentación y un avance, pues en realidad trata así en concreto sobre los espacios escénicos o escenografías de los tres primeros espectáculos de la cuadra de Salvador Tábora, que son Quejío, Los Palos y Herramientas. Entonces, estos espectáculos bueno, se montaron, en realidad el montaje de Quejío debió empezar en 1971 a finales, pero he apuntado aquí algunas noticias que luego habré de completar porque la cosa tampoco está tan clara. Quejío, que se, bueno, es una constante un poco que pasa en estos espectáculos, que es que no sufren un proceso de creación teatral como los que vivimos hoy día, o en aquella época vivían otro tipo de compañías más insertadas dentro de lo que era el medio teatral. Quejío, que se estrena en 1972, se ensaya en el Corral de la Madre de Pepe Suero, en el barrio del Cerro del Águila. Por lo visto, su ensayo general tiene lugar en el local conocido como La Cuadra, de Paco Lira, que tuvo varias localizaciones en Sevilla, al parecer, aún está pendiente de saber en cuál de ellas fue esta. Y finalmente se estrenó en el TEI de Madrid en el 72, gracias también a la acción de José Monleón, que tuvo siempre un compromiso con ellos, y luego de ahí ya va al Festival de Teatro de las Naciones de París, donde adquiere tal resonancia internacional que catapulta, digamos, a La Cuadra, a un primer plano, creo que en un pedazo de concurso que hubo, no exactamente ahora mismo dónde, pero vamos, Checoslovaquia, tal, no ganaron el concurso europeo de todo, porque estaba Peter Brook, y creo que el primer premio se lo llevó Peter Brook y el segundo fue Quejío de La Cuadra. Detrás fue Andrés Banda y otro montón de gente más. O sea que estamos hablando de una repercusión y un nivel impresionante por una compañía recién creada. El segundo son Los Palos, que se ensayaron, al menos en parte, en el antiguo Cine Rocío del barrio de Triana, y se estrenó en el Festival Mundial del Teatro de Nancy, donde se estrenó internacionalmente Oratorio, precisamente, y luego, está por confirmarse, en el Gimnasio de la calle de Verdún, y luego Herramientas, es el último de los tres que trato yo, que es del 77, y que se enseñó, parece que en un garaje del Cerro del Águila, grande, porque había una serie de máquinas y dispositivos de metalistería, hormigonera, etcétera, y que de nuevo fue a Nancy, que era un festival bienal y que se celebraba, a diferencia de la Bienal de Flamenco, en los años impares. La Bienal de Flamenco no existía entonces. La verdad es que son tres espectáculos bastante impresionantes y que según, bueno, todas las personas que hablan de Tábora forman un ciclo un tanto cerrado. Le llaman la etapa del blanco y negro, que en realidad se argumenta que es por lo reducido de la paleta de colores, pero en verdad obedece a otras, vamos, hay razones de igual o mayor peso. Entonces, yo la idea que tengo para la charla es, bueno, como ya ahora trata sobre Oratorio, es comenzar con un mínimo esbozo lo que haré sobre lo que es la circunstancia que se da en España y Andalucía con lo que en las postrimerías del franquismo se llamó el teatro independiente. Bueno, que fueran postrimerías, no es que fueran exactamente del todo blandas con el tema de la censura y otros asuntos, pero en los cuales, bueno, en el ambiente existe una determinada ruptura con lo que son los parámetros del teatro burgués y sobre todo con sus dramaturgias, sus estéticas y, lo que es más importante para la charla que yo voy a dar, con sus espacios. Es decir, hay una salida del teatro fuera del teatro y la creación, digamos, utilización de otros espacios que dentro del ámbito de la cultura popular se venían a veces empleando como tales, pero que ahora comienzan a habilitarse para hacer representaciones dramáticas en aquella España. Entonces, es en ese entorno en el que se van a desarrollar estos primeros trabajos de Salvador Tábora, que la verdad es que por su radicalidad delimitan un espacio verdaderamente propio en lo que es todo el panorama del teatro de vanguardia español, y la verdad es que todavía más, al menos en mi escaso conocimiento, dentro de lo que es la escenografía flamenca. Si lo que es, siendo un poco duro, la escenografía de vanguardia flamenca desaparece Pues exactamente, en el 37, lo que es en el territorio español, dura un poco más, ya Pedro me corregirá luego cuando nos tomemos una cerveza. El caso es que con oratorio primero, con otras actividades, pero realmente lo que es en este plano con los espectáculos de Tábora, cogió un primer plano, pero a nivel teatral nacional. No es una cosa, no estamos solo hablando del flamenco, son cosas francamente bastante inéditas, ¿no? Aunque, bueno, como no es todo el arte, el que no tiene padre, pues es un hijo de puta, pues entonces también quiero en esa pequeña introducción hablar de las experiencias que Salvador Tábora, que independientemente de la biografía o de su relación con el flamenco de ese momento, vive en un periodo de tiempo enormemente, bueno, para mi gusto, breve, ¿no? Que es, en un primer momento, la participación como cantador e intérprete en oratorio, donde va de la mano de Paco Lira y otros intérpretes de la cuadra de Paco Lira, el encuentro que tiene lugar allí con los planteamientos de Juan Bernabé, pero también con Alfonso Jiménez, que es el autor de la obra, que también venía trabajando en Araal, en otras dinámicas, al mismo tiempo con José Monleón, que es un intelectual, ¿no? De también Mater del Cordero, también en esa búsqueda que podía estar Tábora, que realmente se encuentra con unas personas con un lenguaje escénico muy concreto que están formalizando y eclosionando en un periodo de tiempo, la verdad, absolutamente espectacular. Y luego también lo que es muy importante, la representación, ¿no? la selección de oratorio para la programación del Festival de Nancy del 71, en el cual coinciden con el estreno, igualmente en el festival, de una obra enormemente importante de Grotowski, que cierra un ciclo, que es Apocalipsis cum Figuris, en la cual ya Grotowski ha llegado a una depuración del despojamiento en la puesta en escena realmente enorme. Yo todavía tengo que encontrar las fotos de Nancy, tengo las de Venecia, y la verdad, bueno, es definitiva. Entonces, aparte de eso, es ahí donde Tábora conoce a Lilian Drilon en Nancy y la llamará inmediatamente cuando al regreso a Sevilla decida montar un espectáculo y decida montar una compañía, y ya cuando empiezan la primera visión de José Monleón, llama a Lilian, que viene inmediatamente, y ya comienza, digamos, a andar la cuadra. Entonces, lo que ocurre es que realmente, si hay una cosa, que es que estos sean como los puntales estéticos, dramatúrgicos, en parte estéticos, no significa que Salvador Tábora, a partir de esas experiencias, no crease un lenguaje completamente propio y una poética propia, que son las de la cuadra, que en realidad tiene, evidentemente, estas experiencias son sus padres en muchos aspectos, pero realmente lo que va a hacer él es distinto, o sea, es muy genuino, ¿no? Aquí no hay nada de sentido. Yo creo que casi tiene una revelación viendo estas cosas que ve junto con la obra de Grotowski. Entonces, lo que diferencia claramente, yo creo, ahora veremos en los espacios de estos espectáculos de Tábora, es que hay una huella enorme de lo que es su producción material. Es decir, los espacios de ensayo van casi a configurar y orientar estéticamente lo que es el espacio escénico y la escenografía, o lo que se prefiere, podemos utilizar el nombre que queramos, de sus espectáculos. Por supuesto, también va a ser la supresión del texto verbal, exceptuando las letras, y realmente va a llegar a una conjunción y a una propuesta que, en términos dramatúrgicos, estéticos y plásticos, es enormemente sólida y enormemente coherente. Entonces, damos ya así. Este es el bozo de Quejío, que a mí me encanta porque tiene un punto naif. No he descubierto, ya veo si no me contará Pedro después, qué es esto de taller lúdico, que me tiene fascinado. Y luego, realmente, que los espacios de ensayo y los elementos que se van encontrando en los espacios de ensayo, que a mí me ha recordado un poco algo que pasó con la Gitana del Vacío y la Bernarda, van a configurar estéticamente los lugares. Y en realidad, de aquí, incluso, bueno, eso es un bidón que estaba en el patio de la corrala de Pepe Suero, que vino geranio, se vació, se llenó de piedras que se cogieron de una obra, son maromas, esto es una copa. Ese banco no sé dónde se encontró, son candiles de aceite, bueno, una guadaña, segadora, la guitarra, el banco, tal. Pero realmente aquí no hay ningún objeto, digamos, tratado escenográficamente en ese sentido, que es algo comprensible cuando ya veamos la dinámica de los espectáculos. Y es que realmente los espectáculos de tabla, al menos en esta época, rechazan a patadas cualquier objeto escenográfico. Cuando digo esto me refiero a cualquier objeto tratado de la italiana, envejecido artificialmente, etcétera. O sea, y es lo que pasaba también en, bueno, yo creo que la Bernarda, que es que todo tenía que ser encontrado, digamos, objetos encontrados, ¿no? Y por supuesto en un estado ya de deterioro y consultoría importante. Entonces pasamos, yo simplemente me voy a tocar tres temas bastante generales y bueno, pues tampoco pretendía hablar más. Dale, ¿le podemos dar dos más para adelante? Perdona, esta. Hay una cosa relativamente bonita, pero que quiero comentar a partir de esta imagen, y es que Tábora logra estéticamente un equilibrio que es a través del cual consigue los máximos efectos con los mínimos recursos posibles. O sea, siendo realmente minimalista en el lenguaje, yo creo que algo ahí observa de Grotowski. Lo que pasa es que Grotowski, y también pasa con creo con Bernabé, es que en el caso de Grotowski en concreto, se trata de una reducción de los medios perfectamente consciente. Grotowski no tiene problema para utilizar medios, es que no los quiere. Lo que pasa es que Tábora no tiene ningún medio, entonces se encuentra con una poética en la que él puede trabajar el flamenco por un lado, la imagen estética por otro, que le sirve para crear una propia, que es esta. Entonces hay una cosa a mí que creo que ata los tres espectáculos por completo, que es el tema de la luz y la caja blanca. En mi fantasía, digamos, la modernidad ha creado, digamos, sus dos grandes estancias, sin duda muchas más, que son la cámara blanca del museo y la cámara negra del teatro. La cámara blanca siempre tiene un punto, al menos a mí me lo recuerda, al paraíso de Dante, ¿no? Con esta especie de atmósfera glauca, luz difusa, ¿no? Ausencia de sombras, ¿no? Por completo. Mientras que la cámara negra, y lo que es la primera aparición de la oscuridad del interior en Occidente, pues en Grecia es una tumba, es el interior de una tumba, 2000, o sea, tiene gracia porque luego 2000 que años más tarde estamos entelando con los colores del luto la escena, y bueno, esa cámara negra, que la descripción mejor que hay es un pasaje de la fenomenología de Hegel, que yo solo tengo un libro que se llama Hegel en 60 minutos o 90 minutos, no lo he leído más, pero como un señor que se llama Cicel lo repite todo el rato porque está obsesionado por ese fragmento, que es un fragmento terrorífico con una cabeza cortada que aparece, es como una cámara negra en la que un foco ilumina algo. Realmente Tábora llega a un punto de encuentro entre los dos, que hace una caja blanca demoníaca, ectónica, en la caverna. Estos tres espectáculos aparecen dominados por la imaginería de una caverna, que no es la de Platón precisamente, es la cueva, y son cuevas realmente infernales, y la consigue con uno, y es una cosa que comparte, digamos, los tres espectáculos, marcados por una sensación de opresión muy fuerte, caracterizado por una iluminación que puede consistir en cuatro candiles. Creo que hay una obra que va con tres aparatos de luces. Yo no tengo controlado todavía si tenían, bueno, no he llegado a entrevistar porque está fuera, si tenían mesa de luces siquiera, o si le decían a las bravas, como alguna vez he hecho cosas, que es que coges el foco, enchufas y tú allí apagas. Lo que pasa es que en esa reducción de medios de iluminación y de aparente medio expresivo sucede, hombre, Mondrian tampoco es que sea un, no sé si es un santo de mi devoción, pero es como alguien que pinta con tres colores y hace todo un mundo con tres colores y una serie de códigos mínimos, ¿no? Pero realmente lo que él va a crear con estos elementos mínimos es un mundo plástico enorme en todas sus posibilidades y variantes. tremendamente opresivo, marcado por supuesto al ritmo del cante del flamenco, y en el cual la calidad interpretativa va a ser, vamos, enorme, pero por una vía diametralmente opuesta a Grotowski. Grotowski llega al cielo a través de un trabajo actoral que puede considerarse, no sé, parecía a los antiguos actores de la ópera china, si es que no llega, o sea, es una cosa, vamos, desmesurada. Sin embargo, Tábora encuentra un punto maravilloso de anclaje a través de la no interpretación, en el sentido de que no hay papeles realmente, no hay texto dramático, y todo resulta de una organicidad enorme, porque las acciones son generalmente artodianas, es decir, de un esfuerzo físico grande, o bien estáticas, o van a ser las del cante y el baile flamenco, que son completamente orgánicos por su parte, con lo cual logra allí francamente lo que es una síntesis pues muy, muy fuerte. Pasamos al anterior. No, es para atrás, es que están desordenadas. Claro, hay una cosa, simplemente para verlo, esto es más la cueva todavía, pero es que ellos empiezan con estas blancas que están en Quejío, que es el espectáculo más ambivalente, aunque también de los más rotundos, ¿no?, de estos tres. Los otros dos no se quedan tampoco demasiado azaras. Pero ya oye, que las telas blancas han desaparecido. Llega un momento en el que donde están actuando tienen la pared y empiezan a quedarse efectivamente con la pared. ¿Para qué quiero la tela blanca, no? Y entonces empiezan también, si aquello era un poco ya un mundo de cine de blanco y negro, era algo así como el lugar del crimen, aquí estamos entrando ya en una estética más de lo que se puede llamar brutalista, que es una especie de pequeña tendencia, digo yo, que inaugura Le Corbusier en alguna de sus obras, que, hombre, es interesante conceptualmente, porque es un momento en que Le Corbusier, yo me acuerdo de una pared perfectamente, de hormigón, entablillada. El proceso natural es pulir, eliminar todas las rebabas del hormigón y darle un acabado digno a aquello. Y Le Corbusier dice, no, que se quede así. Entonces es una pared que conserva todas las trazas del material y todas las huellas de la construcción. Entonces todos los espectáculos tienen todo una huella de su misma construcción, de sus mismos lugares de ensayo. Es una no renuncia al lugar donde han sido hechos y a la estética que surge de allí. Que por supuesto son todos espacios, bueno, ya mucho más que alternativos. Hoy en día serían periféricos. Y es este tipo de protagonismo que no tiene nada que ver con la caja blanca del museo, ni tampoco tiene que ver con otras cámaras blancas que aparecen en esta época, pero que, como la que hice Damiani para Strehler, para los veraneantes de Chekhov, pero que entran dentro de lo que es esa especie de depuración gloriosa estética italiana, bueno, Galileo, etcétera, pero que realmente no, este es un mundo mucho más duro visualmente, más cruel, y no, o sea, decididamente no estetizado. Es decir, aquí las cosas están muy en bruto, porque esa es la voluntad, digamos, de la obra. Lo de la luz que he hablado se caracteriza por luces dentro de la escena que crean este mundo de sombra. ¿Podemos poner la siguiente? Vaya, pues era la opción anterior, perdón, aquí. Que esta imagen realmente pues es un poco lo que te está dando. O sea, son focos muy cercanos al cuerpo del actor y un mundo de penumbra, sombra, deslumbramiento, y realmente un mundo que es en blanco y negro, pero simplemente porque la luz no ha sido filtrada. Aquí no hay filtros de color, se ha renunciado a cualquier artificio teatral, a cualquier regulación, digamos, de la luz. Se está trabajando dentro de lo que estéticamente es un registro de la hiperrealidad, digamos. No es realismo, esto ya es hiperrealismo, pero no como se entiende dentro del ámbito de las artes prácticas, ¿no? Metiendo lo que son las obras en un ámbito de ambivalencia o indiscernibilidad que caracteriza buena parte de lo que es la producción del teatro de danza contemporáneo. Y es que aquí, en realidad, en puridad, no puedes hablar de una escenografía, porque no hay. Eso no significa que no haya objetos, sino que se están creando, o la filiación que puede tener esto más, son determinadas, aparte de determinadas vanguardias, determinados liturgias, pero independientemente del imaginario que cada uno las adjudique, pero realmente medievales. Estamos un poco en ese registro. Entonces, digamos, pues sí, cualquier renuncia, digamos, a cualquier tipo de fantasía. Yo digo, no hay papeles dramáticos. Sí hay alguien que tiene un nombre que en realidad como que se representa a él, pero total, como él no se está representando exactamente a él, ni contando nada de su vida, ni su papel está desarrollado. Son simplemente encarnaciones, digamos, que todas remiten a las circunstancias sociopolíticas andaluzas dentro de una estética que, francamente, si yo es que siempre, no sé, cada vez que estoy viendo esto me acuerdo siempre cuando iba a los bares aquí de Sevilla, que siempre me he fijado en las azulejerías que había al fondo con las mesitas, que siempre me parecían como pequeñas escenografías, no de época, con Córdoba, Granada, este tipo de azulejería, que era como una escenografía del 19, de telones y forillos, que de alguna forma esas piezas hornacinas evocaban, ¿no? No sé exactamente el cubismo naif o este tipo de las derivas que también se dan en el teatro en los años 50, también 60, pero claro, frente a esto, es que estamos hablando de otra cosa completamente diferente. De aquí, bueno, no sé, entonces, para encontrar cosas parecidas, hombre, Pedro, la verdad es que es enciclopedia, pero yo creo que los 80 te vas a tener que esperar 10 años para empezar a encontrarte cosas así de este estilo. O sea, no, es un punto y aparte con toda la experiencia, digamos, anterior. Claro, es una liturgia. Pero eso sí, dentro del marco de un espectáculo teatral. Ellos van con un espectáculo teatral. Claro, este cruce de lenguaje, ¿no? Así y de traspasar fronteras y cruzar límites, es una cosa tremenda. Lo del esfuerzo físico, ya hablaremos de él, pero vamos, aquí perdían como 4 kilos en cada representación, ¿eh? Y pasamos a la siguiente, esa, que yo voy a terminar ya. Entonces, el ambiente, por supuesto, del que trata todo, es toda esa luz, todo ese espacio duro, descarnado, brutal, es el mundo agrario subdesarrollado y el ámbito del proletariado industrial. Esas cámaras blancas, no, ya digo, esas del museo, son las del maltrato industrial, por decirlo así, las de todos estos entornos que son prácticamente sobre los que gravitan esos ámbitos los tres espectáculos. Quejío, que es la que hemos visto antes, yo creo que se habrá observado, era una obra que evocaba, digamos, ligeramente un interior campesino, un espacio subdesarrollado. Lo que pasa es que inmediatamente te das cuenta que ese interior, aparte de que las telas blancas se suprimen rápidamente en todos aquellos lugares en los que es posible, es un interior completamente quimérico, es un genérico, es una... francamente, me lío, no sé si es metáfora, metonimia o si es alegoría que no, pero que se evoca todo ese ámbito dentro de una especie de un espacio poético, pero dentro de una línea enormemente dura. No se trata tampoco de un espacio concreto, no cita ningún espacio realista, nadie menciona nunca el lugar en ninguna obra de Távora, nadie dice estamos aquí o allí. De pronto aquí en Los Palos pega un... conservando todo el ámbito de la iluminación, etcétera, tal, pega un cambio bastante grande, porque todo lo que era el mundo del atrezo, de ese bidón de piedra que arrastran continuamente, y tratan de arrastrar continuamente el espacio de la obra, durante la obra, ¿no? Pero que ya hablaré en la charla. Aquí ellos construyen, diseñan una estructura, que es una estructura de... en realidad que tiene el mismo sistema que una celosía, se pliega, se abre, etcétera, pero o sea, el problema que hay es que no es ni abstracto ni es figurativo. Figurativamente es una celosía y es una reja, es la reja, pues, simbólicamente, de la opresión, ocultación, la caverna en la que vive, digamos, toda la gran parte del proletariado andaluz, independientemente de que sea industrial o campesino, aquí es un genérico. También es una cruz, si nos damos cuenta, que cae encima de ellos, pero luego al mismo tiempo, al ser una especie de retícula, claro, toca todos los puntos de la abstracción, digamos, y ya nos podemos ir aquí con el tema de la manipulación, del futurismo italiano hasta el cubo futurismo ruso, los productivistas rusos, etcétera, y tiene una extraña afiliación con las vanguardias, pero luego cuando ves el acabado, ¿no? Porque esos troncos son brutos, eso no son rectangulares, no nada, realmente el acabado es muy, muy bestia. Y luego todo el dispositivo, pues ya se hablará, pero es un dispositivo que manipulan continuamente ellos, y si en la anterior obra tiraban físicamente hasta la extenuación de aquel bidón lleno de piedra, aparato, de dispositivo, es algo que ellos levantan, pues, ¿sí que le damos así? Algo que no, pasamos también, este es el plan, algo que ellos están trabajando contra, digamos, este elemento que simboliza, digamos, todo lo que ese arrastre del video puede significar en Quejío y ese entorno. Pero fijaros que ya, claro, lo que pasa es que todas las giras hay que localizar, es que eso va a ser imposible, es el material fotográfico de cómo se adaptaron en cada lugar que fueron, y por supuesto no nos estamos encontrando en muchos casos con lugares, digamos, con espacios teatrales. Toda esta manipulación física es muy importante en toda la definición de los espacios. Pasamos a la siguiente. Y ellos pues llevan, bueno, ya digo, manipulan a lo largo de toda la obra. Aquí lo que está funcionando, como ha dicho antes Branco, es un único foco frontal. Hay un foco encima del público. Aquí no hay más luz que esa, y esta es la que crea todos estos mundos, ¿no? Y luego la última de la que voy a tratar en la charla, que es un poco una síntesis de ambas, pasamos esa herramienta, que como diseño es un poco una síntesis de las dos. Herramientas, de alguna forma, es una compendia, digamos, un set de atrezo, como hacía Quejío, pero que sirve para configurar un dispositivo en el cual ellos se integran, pero que es un dispositivo único, con una gran estructura, que sin evocar los manejos, de alguna forma recuerda también a los palos, una forma de integrar los dos. Y se encuentra en la misma tónica, el mismo tipo de iluminación, y con todos los materiales, trabajo, movimiento, reales. Aquí, eso es una hormigonera, naranja por cierto, que está funcionando, que han forrado de madera, en el cual se echan chinos, piedras, saltan por una reja. Esa máquina, de una forma un tanto futurista, es la que da el ritmo y el compás. A veces a los cantes, introduce, vamos, es un intérprete más. Y en toda la estructura, todas las acciones en esta obra, que se decanta ya directamente por todo lo que es la vivencia cotidiana alienada del proletariado industrial, y más concretamente una experiencia muy personal de Tábora, que había sido soldador, digamos, entre otras cosas, ¿no? Buena parte de las acciones que hacen son del punto, bueno, del mundo de la metalurgia. Realmente se suelda en escena de espaldas al público, porque si no es que le puedes fastidiar gravemente la retina. Hay un arco voltaico, por supuesto máscaras, etcétera, o sea, todo tipo de elementos industriales, y una especie de espectáculo de acciones concretas en las cuales ellos recrean realmente las acciones de un trabajador en una fábrica, y más en concreto la de Salvador Tábora en Itasa, ¿no? Donde trabajaba como soldador. Y ya vamos a terminar. Venga.